vida se tiene un gran plan. La brisa de luz quería que hiciéramos un gran par, donde el hielo se rompe y los corazones se ablandan. Somos imán gemelas almantes del Big Bang. Parece normal, simplemente no me explico qué pasó. ¿Qué minuto sucedió que esa agua más atravesó? Una broma de un cupido a mí me eligió. Una flecha del destino me picó. Puedes quedarte siempre a mi lado. Tu amor aquí en mi corazón va tatuado. Hacia la luna nuestras almas marchan. Nuestra historia es única y da igual si habla mal. Tú en mí, yo pa' ti. Las estrellas nos miran con envidia. Somos unos en mí. Yo pa' ti, tú pa' mí. Cierra los ojos que no te dejaré caer, mamá. Tú en mí, yo pa' ti. Las estrellas nos miran con envidia. Somos unos en mí. Yo pa' ti, tú pa' mí. Cierra los ojos que no te dejaré caer, mamá. Stop. Todo se detiene cuando estamos los dos envueltos en nuestro love, como un roll de sushi. Yo soy tu gato y tú eres mi gata, my baby. Sí que tú me dejas bien crazy. Una mirada y una corazonada bastó para que tú y yo juntos termináramos entregándonos, enredándonos, enamorándonos. Por eso yo doy gracias al destino. Fuiste mi ángel divino para guiar mi camino. Porque sin ti la vida poco tiene sentido. Y en nuestro nido de amor yo percibo tu atractivo olor. Y es por ti que hoy yo respiro. La vida se tiene un gran plan. La brisa de luz quería que hiciéramos un gran par, donde el hielo se rompe y los corazones se ablandan. Somos imán gemelas almantes del Big Bang. Parece normal, simplemente no me explico qué pasó. ¿Qué minuto sucedió que esa agua más atravesó? Una broma de un cupido a mí me eligió. Una flecha del destino me picó. Puedes quedarte siempre a mi lado. Tu amor aquí en mi corazón va tatuado. Rumbo hacia la luna nuestras almas marchan. Nuestra historia es única y da igual si habla mal. Tú en mí, yo pa' ti. Las estrellas nos miran con envidia. Somos unos en mí. Yo pa' ti, tú pa' mí. Cierra los ojos que no te dejaré caer, mamá. Tú en mí, yo pa' ti. Las estrellas nos miran con envidia. Somos unos en mí. Yo pa' ti, tú pa' mí.